Los próximos 7, 8 y 9 de octubre en Groove, ahí en Santa Fe y casi llegando al puentecito de Pacífico, va a estar tocando Dancing Mood y en rigor va a estar presentando un titánico proyecto que llevaron a cabo que se llama Nonstop. Para hablar de eso, estamos en comunicación con Hugo Lobo. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien, acá andamos. ¿Tranquilo, ensayando, con mucho trabajo? Sí, a las corridas, pero ahora ya descansando, por suerte. Está muy bien. ¿Nos contás un poquito sobre este proyecto que habrás pensado y llevado adelante, un disco triple que recorre la historia de varios géneros, ¿no? Bueno, sí, una movida muy importante para nosotros y para mí en lo personal también, de poder haber juntado a tantos artistas que admiro y admiraba más de chico, poder juntarlos para este disco triple de Dancing Mood, la verdad que para nosotros muy importante. Y haber tenido la oportunidad de poder viajar para eso y que esto sea una movida independiente, la verdad que nos agarra en un buen momento para nosotros. Sí. ¿Por dónde viajaste? Contanos un poco quiénes son esos artistas que a lo mejor vos considerás como pioneros, o que son pioneros más allá de que vos los consideres, y esta idea tuya de ir a viajar a esos países a buscarlos, o mira, buscar movida, ese legado. La movida fue en Inglaterra, porque en Inglaterra se gestó el movimiento reggae y el ska de la segunda oleada. Jamaica, al ser colonia inglesa, toda la clase trabajadora de Inglaterra eran jamaiquinos cuando se independizó, y ahí el reggae y el rocksteady en esa época, en los 60, Jamaica estaba muy fuerte. Entonces el ska se generó ahí, un montón de músicos jamaiquinos residen hoy en día en Inglaterra. Uh-huh. Después vino la etapa del Tutón, con Special, Madness y toda esa generación también, con los Clash. Y hay una movida muy fuerte de esta música que nosotros venimos descendiendo, que es el ska tradicional. Entonces me pareció el lugar indicado en donde podía estar, donde se gestó todo esto y encontrarme con esta gente. Esa fue la idea principal. Uh-huh. De la mano de Rico Rodríguez, que vino en el 2000 y yo tuve la suerte de poder tocar con él. Ahí se armó una amistad que él me puenteó a un montón de otros artistas que son los que terminaron grabando en este disco. Uh-huh. ¿Y cómo fue la experiencia de trabajar, de grabar junto a históricos, digo, próceres del género? Increíble, increíble, porque se generó también una onda muy real y muy musical, fuera de cualquier cosa comercial o esperando resultados, una cosa muy musical, ¿no? Y una admiración mutua de que una banda en Sudamérica defienda el estilo instrumental y el ska tradicional, ¿no? Uh-huh. Entonces, la experiencia fue terrible, porque recrear esos temas con los autores originales fue tremendo. Y bueno, y para esta ocasión y este fin de semana, sí, que vamos a presentar eso, vienen 3 de los 14 artistas que grabaron afuera. Uno de cada generación también. Uh-huh. A priori, visto así, cuando leemos y te escuchamos hablar, debe haber sido mucho trabajo, en serio, nada fácil. Digo, cuando no tenés dispuesto un aparato ahí discográfico que te facilita las cosas y con planillas te dice los horarios de los vuelos, y te acerca como a toda esa gente, ¿no? Totalmente. Y es que fue una cosa como en realidad fue como un viaje planeado de alguien que lo quiere hacer hace mucho tiempo y muchos años de ir juntando un par de peso por peso para llegar a poder hacer eso y aprovechar esto de encontrarme con esos artistas, ¿no? Uh-huh. Pero todo a pulmón y esperando muchísimo tiempo para esto. Quiero decir que no era algo planeado hacer un disco triple con tantos artistas internacionales, ¿no? Se fue dando en el medio de esto y del viaje que yo hice. Que en la segunda oportunidad que tuve de ir fue en la gira de los Cadillac, que uno de los últimos shows fue en Inglaterra, y ahí me vino de arriba la jugada, así que aprovechamos también eso. ¿Y a qué sabe, entonces, ver cumplido un sueño, por lo que vos estás contando? Es algo que tenías en la mente hace mucho tiempo. ¿Cómo es? ¿A qué huele? Alegría, más que nada, ¿no? Y emoción. Es una cosa, una experiencia muy disfrutable, ¿no? Tanto para mí como para cualquiera que pueda, uh-huh, tener el acceso y la oportunidad de escuchar a estos grandes, ¿no? Que de otra manera quizá no podrían llegar acá o no tendrían llegada, ¿no? Muchos de estos artistas la gente acá no lo conoce, y la idea y la tarea mía de Dancing Mood es precisamente hace muchos años tratar de mostrar una música que no es tan conocida, y compositores que no son tan conocidos tampoco. Sé que vos viste en acción a estos músicos, pero también me consta que ellos vieron un DVD de Dancing Mood, el DVD que fue grabado en el Teatro Ópera. ¿Cómo reaccionaron al ver algo hecho en Argentina de ese nivel? Bueno, ahí fue cuando se fue más o menos gestando todo, ¿no? Ellos, como te digo, el ska tradicional ya no existe mucho, y menos tocado de esta manera y arreglado con una orquesta sinfónica, ¿no? Lo que más nos sorprendió a ellos fue que esta música se toque en Sudamérica y de esa manera, que ni ellos la habían hecho, ¿no? En un formato sinfónico, y flasheaban mucho con la reacción de la gente también. Eso fue lo que nos sorprendió. El disco se llama Nonstop y se puede conseguir. Ya hubo... es fácil, tiene distribución, es fácil. En el show va a estar, en los shows, perdón. En los shows va a estar, y en la mayoría de las disquerías ya se puede empezar a conseguir. Quería aclarar una cosita del show, porque debido a los vuelos y un par de problemas con los artistas internacionales, hay dos artistas que llegan el día sábado. Así que la fecha del viernes se suspendió. Va a ser sábado y domingo. Perfecto. La gente que tiene la entrada para el viernes puede ir el sábado o el domingo, o le devuelven la plata también en la ventana. Son las tres opciones. En este disco triple, más allá de temas clásicos del género, incluiste también composiciones propias. ¿Cómo te animaste a dar este paso? En realidad hace bastante que venía componiendo, pero nunca me encajó lo que venía haciendo con el perfil y el estilo que traían los discos anteriores de Dancing Mood, ¿no? Quizá al ser muchísimo menos temas y muchos compositores donde es difícil pararse al lado, no me terminaba de convencer las composiciones de ese momento. Me pareció por el perfil que venían trayendo estos tres discos que podían entrar sin desentonar dentro de la lista de los temas, más que nada. Lo pienso desde ese lado. Más allá de este disco triple Nonstop, dijo que vas a presentar con dos shows, leí que tenías entre tus planes hacer un disco similar, pero con artistas locales, con cantantes de Argentina, y mencionabas a dos que a mí me llamaron mucho la atención, el Paz Martínez y Patricia Sosa. ¿Pensaste en ellos? Mira, ya que estamos relajaditos, eso lo escribió un boludito de Clarín, que no entendió nada de lo que le dije, ¿no? Ups. Hoy en día las notas se hacen grabadas en una charla relajada de 2 horas y después se escribe en 500 caracteres. Entonces, el periodista lo único que hace es pasarle el grabador a un editor que no estuvo y que está haciendo su trabajo rápido y pone cualquier boludez. Fuera de contexto, como las palabras dadas vuelta. Patricia Sosa tocó con nosotros. Hay un DVD de eso, que es en el Luna Park. Ella cantó varias veces con nosotros. Pero esa pregunta, y eso no es el próximo paso de Dancing Mood, venía de otra cosa. Que si la tengo que explicar, también tenemos que hablar un montón, ¿no? En otro contexto. La pregunta era, ¿te gustaría hacer un disco nacional alguna vez? Que es muy diferente a que yo el año que viene, el próximo disco de Dancing Mood, hacer un disco con cantantes nacionales como el Pan Martín. Claro. O me preguntaron si me gustaría hacerlo, con quiénes. Dije que los cantantes del rock no me gustaban mucho para el estilo de música que hacíamos nosotros. Patricia Sosa, el Pan Martínez, músico como Lerner. Esa fue la respuesta y esa fue la pregunta. Sí, bastante diferente a lo que dicen. Y que ahora, lamentablemente, al ser un medio masivo, muchos lo leyeron y levantan eso de ahí. Claro, porque ahí fue donde salió, ¿no? Sí, habla de cómo se labura, digamos, no solamente en Clarín, en muchos diarios, ¿no? Digamos, esto es así como decís vos, a lo mejor le dan la... Claro. Específicamente lo dije en esa nota. Claro. Porque hago 5 notas. Tal cual. Hago pocas notas. Sí, lo sabemos, pero es tal cual. Habla de un quehacer periodístico que está en claro, no sé cómo decirlo. A ver, un prestigio que merma cada día más. Sí. Claro, un montón de notas, por eso, como vos decís, no solo Clarín, quizá le puede pasar un montón, pero las notas hoy en día se hacen así, es cualquiera. Claro que sí, estamos de acuerdo. Bueno, entonces, ya aclarado eso, corregimos también. No, pero es importante, escuchame. Le están matando tal vez la ilusión al pobre Paz Martínez, que se imaginaba grabando en Dancing Moon. Si querés hablamos de él, lo fui a ver y todo, me gusta. Es un gran cantante, aparte un gran compositor, el Paz Martínez. Sí, puede sonar gracioso, pero de verdad, boludo. Dice un tema a Madonna, man. Claro. ¿Quién le hace un tema a Madonna? Tira a Calamaro que le hago a Madonna. Saca el cagante. Sería interesante escuchar a Madonna cantando un tema compuesto por Calamaro. Ay, me lo ahorro, creo. Por las dos cosas, por Madonna y Calamaro. Mira lo que te digo, si me apuras. Che, vamos a repetir entonces este sábado y este domingo, ¿verdad? Entonces. Sí, sábado y domingo en Group. Se va a la puerta a las 7 de la tarde, el show va a ser a las 9 puntual. Che, muchísimas gracias por esta comunicación. Sabemos que estás ensayando, que tengas dos bellos shows, que lo disfruten mucho ahí arriba del escenario. Muchas gracias por el espacio, muchachos. Por favor, un abrazo enorme. Charlábamos con Hugo Lobo. Acerca del disco que grabará con el Paz Martínez. No. Repetimos este sábado y este domingo en Group va a estar presentando Nonstop, su nuevo trabajo discográfico, que son tres discos donde recorre la historia del reggae, del ska y de otros ritmos que lo han influenciado en su vida.